Buen día, audiencia de Farco. Asambleas ambientales fueron convocadas a participar de una reunión informativa sobre la conformación del Consejo Consultivo de la Universidad Nacional de Córdoba. Se ha decidido candidatear la dupla Silvia Cruz, de la organización Budas, y Carlos Álvarez, de la Asamblea del Chabascate. La idea es poder llevar las inquietudes de las asambleas ambientales. El Consejo Consultivo es un órgano de vinculación con la comunidad, integrado por entidades gremiales, sectores productivos, organizaciones sociales y de derechos humanos e instituciones de la sociedad civil. Desde Radio Pueblo dialogamos con Silvia Cruz, integrante de Budas, Vecinos Unidos en Defensa de un Ambiente Seguro, quien comentó la importancia de integrar este consejo universitario. Nosotros nos debemos a las asambleas. Nos han propuesto para ser representantes ahí, para proponernos en una dupla y conformar y representar de algún modo a las asambleas ambientales de la provincia de Córdoba, ¿no? En realidad vamos todas las asambleas y ponemos dos representantes, pero vamos todos. Ese es el criterio de las asambleas. Hay poquito tiempo, hay ahí para firmar avales, necesitamos que la sociedad en sí quiera que estemos, ¿no? Que las organizaciones socioterritoriales, los vecinos, cualquier vecino, quiera que de alguna forma estemos así conformando la mesa. Si es que somos elegidos, de alguna forma cualquier vecino pueda ir y llevar sus propuestas, sus problemáticas, y también puede hacer propuestas para hacer algo distinto, ¿no? En beneficio del bien común. Y de eso se trata, solo que estamos así sobre la fecha y cierra ahora el 25. Está circulando por las redes para firmar esos avales, ser parte y ser integrante para la voz de otros. A Budas le impulsó un grupo de mujeres para denunciar la ilegalidad de la planta de la empresa de bioetanol Porte Hermanos, que hoy es propiedad de una compañía sueca. Seguramente, esta articulación con la Universidad Nacional de Córdoba será vital para seguir luchando por un ambiente sano y seguro. Informó para el noticiero Farco, Vanessa Ozan, de Radio Pueblo, de Dianfunes, Córdoba.